que yo dijera. No nos engañemos, si después de todo ya los dos sabemos que ya no podremos. Que hemos discutido, aunque tú no quieras, aunque yo no quiera, hay que hacerlo todo por aquel cariño, para que nos deje siempre un buen sabor de un amor gigante, porque nos quisimos, aunque nos peleamos y aunque nos herimos, por los celos tuyos, por los celos míos, por lo que tú quieras, por tu error o el mío, por todo ese tiempo que hemos compartido, por nuestros recuerdos, por lo que haya sido. Y aunque tú no quieras, y aunque yo no quiera, hay que separarnos como tus amigos, porque al fin y al cabo es por nuestro bien. Adiós sin problemas, final sin dilemas, así es que se debe romper las cadenas. Dejarlo libre, libre, libre, libre, libre. Adiós sin problemas, final sin dilemas, así es que se debe romper las cadenas de un inocente y loco amor. Más compañía y más música que nadie. FM Globo 99.3. estés conmigo y en marzo el amor, en diciembre tú y yo, no importa mi amada, si hay que ser todo ello, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen. Torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo

Globo 99.3. Así, tan soñador, camino y no me entero muy bien ni por dónde voy. Mi corazón se deja convencer en cuanto veo los ojos negros oliendo a mujer. Después de ti no habrá después, las noches y los días se me confundirán. Solo de pensar que me puedes engañar, se pone cuesta arriba la vida, no doy para más. Lola, Lola, Lola, Lola, tengo un colofón de tu llena lo cortón. Lola, Lola, Lola, Lola, tengo la pistola, se me quita. Me di cuenta que acabaría mal y todo me estalló en la cara y aquí estoy viviendo de prestado dentro de un sueño para dos. Lola, Lola, Lola, Lola, tengo todo con en tu piel me lo contó. Lola, Lola, Lola, Lola, vení con una pistola. Por FM Globo 99.3.